Bienvenidos a su canal Operación Arconte. Queremos compartirles un nuevo audiorelato, en esta ocasión. El muñeco humano y otros artículos. De Andreas Faber-Kaiser. Comencemos. El muñeco humano. Andreas Faber-Kaiser. Nos fabricaron para utilizarnos. Algunos científicos de avance y los legados más antiguos de nuestra historia convergen en una explicación lógica para el origen de la humanidad. Una civilización cósmica para nosotros desconocida nos fabricó en un pasado remoto. Más adelante alguien, ya sea el mismo programador original u otro distinto, efectuó una mutación en el ser programado para encarrilar nuestro desarrollo genético hacia nuestra condición humana actual. ¿Pero qué hicieron nuestros programadores después de habernos fabricado y posiblemente mutado en un estadio más tardío? ¿Nos abandonaron a nuestra suerte? ¿O, más bien, han venido controlando el desarrollo de nuestra existencia? Existen suficientes ejemplos que evidencian que en el pasado y también hoy en día alguien más, y por lo menos tecnológicamente, más avanzado, se mantuvo y se mantiene cerca de nosotros, acompañándonos a lo largo de toda nuestra historia. Pero no solamente se han dedicado a controlarnos, sino que en determinados momentos históricos decisivos para la marcha de la humanidad, han intervenido directamente para encauzarla en uno u otro sentido. En la etapa antigua de nuestra historia, los seres para nosotros desconocidos descendían habitualmente de las alturas para convivir con el ser humano sobre el planeta que habitamos. Dado que sus actuaciones y su tecnología se escapaban a la comprensión del hombre primitivo, que era incapaz de imitar lo que estos seres desconocidos podían hacer, tales visitantes fueron tomados necesariamente por nuestros antepasados por auténticos dioses, cosa que en cierta forma no deja de ser cierta para nosotros, en el supuesto de que ellos sean nuestros fabricadores. Sus actuaciones fueron interpretadas naturalmente por el hombre primitivo y medieval como expresiones inequívocas de la divinidad. Pero con el paso del tiempo, la situación ha cambiado. Los que fueron dioses hasta hace poco, comienzan a esconder su careta divina para irse diluyendo en el anonimato. ¿Por qué? Porque nuestra propia evolución nos ha conducido a un punto en el que nuestros actuales conocimientos no les permiten ya ser identificados con la imagen de seres divinos. Hoy ya sabemos que lo que ellos hicieron en el pasado, lo pueden hacer otros, lo podemos en parte hacer nosotros, simples humanos. Y lo que aún no podemos hacer hoy lo podemos, extrapolando nuestros conocimientos actuales, alcanzar hipotéticamente en el futuro. Así, el contacto con ellos, en vez de darse en un contexto religioso como se dio en la antigüedad y en el medioevo, se intuye en un futuro a un nivel científico posiblemente. No estamos solos. Semejante hipótesis debe de fundamentarse naturalmente en una premisa ineludible, que haya efectivamente vida inteligente en el universo, más allá de los límites de nuestro planeta Tierra. Y que estos supuestos seres inteligentes sean capaces de llegar hasta aquí. ¿Es esto posible? El 11 de septiembre de 1952, Marshall Chadwell, a la sazón director adjunto del Departamento de Inteligencia Científica, le escribe en comunicado interior al director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. El problema OVNI excede el nivel de las responsabilidades individuales del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA y es de tal importancia que merece la competencia y la acción del Consejo de Seguridad Nacional. El 2 de diciembre de aquel mismo año, le vuelve a comunicar a su director que algo está ocurriendo y debe tener nuestra atención inmediata. Los avistamientos de objetos inexplicados a grandes alturas viajando a altas velocidades en las cercanías de importantes instalaciones defensivas americanas son de tal naturaleza que no pueden ser atribuibles a fenómenos naturales o a vehículos aéreos de tipo conocido. La presencia de objetos volantes no identificados y la presencia de seres inteligentes no pertenecientes a nuestra comunidad humana terrestre se manifiesta como una constante en el curso de nuestra evolución, desde la antigüedad hasta nuestros días. Si bien la ciencia académica se niega a aceptarla como un hecho, Argumenta para ello que el viaje interplanetario preciso para que seres de otra civilización cósmica visitaran efectivamente nuestro planeta es de todo punto imposible. Pero tal y como afirma el premio Nobel de Química Ilya Prigozhin, las teorías acaban siempre por ser rebatidas, su verdad es parcial, provisional. No debemos adaptar los hechos a nuestra inteligencia, sino que debemos aspirar a elevar esta inteligencia a un grado en el que pueda entender y asimilar los hechos, aunque en estos momentos aún se le antojen absurdos. También era un absurdo para los hombres del siglo XVIII el hecho o la simple idea de que el hombre viajara algún día hasta la Luna y pegara torpes saltos sobre su superficie, y, sin embargo, esta es una experiencia superada hoy en día y aceptada por todos, por los hechos consumados, en definitiva. A lo que debemos aspirar es a lograr comprender algún día la realidad subyacente y el sentido de los fenómenos inexplicados que se han venido produciendo a lo largo de la historia humana y que actualmente se siguen produciendo y prodigando. Ansias de contacto. Pero así como la mayoría de la comunidad científica no contempla la posibilidad de la presencia de seres extraños en nuestro planeta, si acepta como probable la existencia de otras civilizaciones en la inmensidad del cosmos. Tanto, que las busca ansiosamente y elabora planes para establecer contacto con las mismas. Los intentos de búsqueda de inteligencias extraterrestres en las profundidades del cosmos, objetivo del programa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence igual a búsqueda de inteligencia extraterrestre, y los intentos de comunicación con supuestas inteligencias extraterrestres en el espacio, que conforman el programa SETI, Communication with Extraterrestrial Intelligence igual a comunicación con inteligencias extraterrestres, siguen un constante curso de perfeccionamiento, lo que pone de manifiesto la voluntad de ciertos sectores de la comunidad científica en entrar en contacto con otros seres inteligentes del universo. El programa SETI se verá notablemente incentivado a partir de 1992 para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento oficial de América, con una nueva inyección presupuestaria de $100 millones, aprobada en 1988. Este dinero cubrirá una etapa de 10 años de búsqueda de inteligencias extraterrestres, concretada en la instalación de 6 analizadores multicanal del espectro radioeléctrico, 3 en Arecibo, en Puerto Rico, y otros 3 volantes que se trasladarán periódicamente del hemisferio norte al sur en una búsqueda totalmente automatizada. Con este sistema se escudriñarán secuencialmente las 773 estrellas similares al Sol que se encuentran a una distancia inferior a los 80 años luz, chequeando en cada una de ellas 2.000 millones de canales, mientras que por otra parte se barrerá todo el firmamento visible en busca de alguna señal extraña que pudiera proceder de una civilización desconocida. El equipo que se empleará para ello es un analizador multicanal de espectros, el MCSA 2.0, que puede sintonizar simultáneamente hasta 10 millones de frecuencias. En lo que al proyecto SETI respecta, cabe decir que en marzo de 1974, la Junta del Consejo Científico del Área del Problema de Radioastronomía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética discutió y aprobó un programa de investigación del problema de la comunicación con civilizaciones extraterrestres. El programa fue elaborado por la Sección de Búsqueda de Señales Cósmicas de Origen Artificial del Consejo de Radioastronomía, a partir de las recomendaciones de la Conferencia Nacional Soviética sobre el problema de la comunicación con civilizaciones extraterrestres que tuvo lugar en el Observatorio Astrofísico de Buryatian, en Armenia, en mayo de 1964, y la Conferencia Soviético-Norteamericana sobre SETI mantenida en el mismo Buryatian en septiembre de 1971. El programa proyectado fue expuesto previamente en la séptima Conferencia Nacional Soviética sobre Radioastronomía, convocada en Gorki en 1972, para ser aprobado definitivamente por la Academia de Ciencias de la URSS en 1974. En el texto del programa aprobado por los soviéticos destaca la afirmación de que merece particular atención la posibilidad de que sondas lanzadas por civilizaciones extraterrestres se encuentren actualmente en el sistema solar e incluso en órbita alrededor de la Tierra. Nos visitan desde siempre. pero hay otro camino para averiguar si existen y si son capaces de venir a visitarnos. Frente a la totalidad del establishment científico que apoya la lenta y costosa búsqueda de señales de radio procedentes de seres inteligentes en el universo, cabría proponer una solución mucho más sencilla. Intentemos examinar si nuestra Tierra ha sido visitada alguna vez en el pasado, o si está siendo visitada en el presente por seres no terrestres. No debemos perder de vista para ello que, sin necesidad de recurrir a testigos dudosos, a textos equívocos, a grabados de diversa interpretación, los textos que a lo largo de los tiempos han ido reflejando los pasos de la historia de la humanidad, están salpicados de testimonios que ilustran la presencia de objetos volantes que evolucionan de forma inteligente a baja altura sobre la superficie terrestre. Tampoco es preciso recurrir al cúmulo de leyendas y textos religiosos que claramente hacen referencia a seres que procedentes del cielo entran en contacto con los habitantes de la Tierra. No. Solo hace falta releer los textos de historia. Así, Plinio habla de objetos volantes no identificados en el libro 2 de su Historia Natural. Cayo Suetonio refiere que el 1 de enero del año 49 a.C., Julio César se topó con una figura sobrehumana junto al río Rubicón. En el año 312 el pagano Constantino y todo su ejército contemplaron una cruz luminosa en el cielo. Beda, en su historia, afirma que en el año 664 se presentó sobre las cabezas de las monjas de un monasterio de Barking, junto al Támesis, una sábana volante luminosa. Mientras Carlomagno irrumpía en Italia, los sajones sitiaron Sigisburg hasta que hicieron acto de presencia en el aire dos escudos volantes rojizos, que les hicieron huir precipitadamente y someterse luego a Carlomagno y al cristianismo. El 21 de febrero de 1345 una luz misteriosa procedente de las montañas de Montserrat en Cataluña se desplazó en el aire hasta detenerse encima de la población de Mandesa, cuyos habitantes siguen celebrando desde entonces anualmente la avinguda de la misteriosa llum. En un texto que figura en los anales de la Inquisición, el doctor Eugenio Torralba afirma que efectuaba viajes desplazándose por el aire guiado por una nube de fuego. Bernal Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés, narra en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España que en el año 1527 los expedicionarios españoles observaron en el aire sobre sus cabezas una enorme espada larga, comparable a la cruz que vio Constantino, que no se mudaba del cielo durante más de 20 días. Mientras que el historiador catalán Jeroni Pujades escribe en su diario el día 30 de septiembre de 1604 que en la madrugada de aquel día los habitantes del obispado de Urgel asistieron a un combate aéreo, a baja altura. En la publicación L'Annee Scientifique, aparece publicada en el año 1874 la noticia del avistamiento de gran número de cuerpos negros que cruzaban la luna. En 1885, el astrónomo José Abonilla publica un artículo en la revista Elle Astronomie, en el que explica que los días 12 y 13 de agosto de 1883 contempló desde el Observatorio Mexicano de Zacatecas, del que era director, el paso de un total de 116 objetos volantes no identificados que en oleadas sucesivas cruzaban por delante del disco solar. Etcétera. La lista se hace interminable. La historia bien habla de estos fenómenos. Si no los omitiéramos, si explicáramos la historia en su totalidad, sin omisiones ni retoques, asimilaríamos con naturalidad que los fenómenos que evidencian la actuación de una inteligencia distinta a la nuestra, forman parte integrante y continuada de la historia de la humanidad. Sabríamos todos un poco mejor en dónde nos encontramos. Estamos programados. El premio Nobel Francis H.C. Crick, bioquímico inglés, que en 1953 descubrió la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, adoptó a finales de 1981 una postura sorprendente, afirmó que en sus orígenes nuestra especie fue creada por una supercivilización galáctica. Cuando el sistema solar estaba empezando a configurarse, dice, en alguna parte de la galaxia existía una civilización que debía hallarse en el grado de progreso en que nosotros nos encontramos ahora, aproximadamente. Esos seres, bastante parecidos a nosotros, indudablemente, comenzaban a trabajar con la vida. Un James Watson y un Crick extraterrestres habían descubierto la estructura del ADN. Otros, explotando sus trabajos, habían empezado a crear microorganismos, del mismo modo que nosotros, hoy, sintetizamos las primeras bacterias en probetas. Esos seres descubrieron nuestro mundo en formación. Entonces se embarcaron en una experiencia que hoy nos parece imposible, pero que, dentro de unas decenas de años, estaremos nosotros mismos en condiciones de emprender, crear la vida inteligente. No exactamente igual que el Dios de la Biblia, que bajó a la tierra a fin de modelar un poco de barro para formar a Adán, pero casi. Ellos hicieron que, en ese barro original, se pudiera sembrar una bacteria u otro microorganismo, programado de tal forma que, al cabo de varias decenas de miles de años, desembocara en nosotros. Esos seres sembraron la tierra igual que nosotros sembraremos quizá mañana un mundo lejano, todas cuyas probabilidades de llevar a la vida a su término más elevado, la inteligencia, estarán determinadas de antemano por nosotros. En su libro Life Itself, La Vida Misma, Francis H. C. Crick expone todos los argumentos de su tesis. ¿Un simple experimento? Pero también podríamos ser un simple experimento. Imaginemos que una supercivilización que todavía existe en algún punto de la galaxia, o incluso fuera de ella, decidiera, por ejemplo, hace algunos millones de años, crearnos a plazo. Para ella, el tiempo no cuenta. Cuando criamos un ganado que vive solo unos cuantos años, o simples bacterias en un tubo de ensayo, pensamos ni por un momento que, para esos microorganismos, nosotros somos prácticamente inmortales. Crick confiesa que esta última idea es de los soviéticos. En efecto, la tesis de una siembra de la Tierra desde una galaxia cobró forma en el Congreso Internacional de Buracán en 1971. Especialistas como Vsevolod-Troitsky, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, emitieron allí la teoría de que la Tierra podría ser un campo de experimentación para seres superiores, con los cuales no hay ni que pensar en ponerse en contacto, porque van muy por delante de nosotros. Entonces, son como dioses. Vida por doquier. Casi simultáneamente con la publicación de la obra de Crick, el profesor de matemáticas aplicadas y astronomía en el University College de Cardiff, en el país de Gales, y director del Instituto de Estudios Fundamentales de Sri Lanka, Nalin Chandrawikramesinghe, publicó sendos libros escritos en colaboración con el astrónomo Sir Fred Hall y titulados Space Travelers, The Bringers of Life, Viajeros del Espacio, Los que Trajeron la Vida, y Evolution from Space, La Evolución desde el Espacio, respectivamente. De la lectura de ambos libros, así como de las manifestaciones de otros científicos que investigan la existencia de formas de vida en el universo, se deduce claramente, no solo como reflexión filosófica o lógica, sino decididamente como resultado de comprobaciones puntuales, que la vida no es una prerrogativa del planeta Tierra que habitamos, sino que sus bases se hallan repartidas por doquier en la vasta inmensidad del universo. De forma que la afirmación del premio Nobel Francis H. C. Crick, descubridor, como dije, de la estructura del ADN, en el sentido de que una supercivilización galáctica nos creó en un pasado remoto, no carecen de base lógica. Nuestra creación fue, en su opinión, recuerdo, una fabricación programada. El muñeco humano. Exactamente de esta fabricación programada a la que aluden algunos científicos de avance, nos hablan también las tradiciones más antiguas del planeta, que quedan perfectamente reflejadas en el legado sagrado de los indios quichés de la gran familia maya. Cuando el planeta Tierra aún no se había solidificado, y antes de poblarlo por tanto el ser humano, ya estaban ahí los constructores, los fabricadores, los poderosos del cielo. Con esta afirmación, el Popol Vuh, el libro del Consejo de los Quichés, está en línea con las afirmaciones de Francis H. C. Crick. Solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada. Nada existía. Solamente la inmovilidad, el silencio, en las tinieblas, en la noche. Solo los constructores, los formadores, los dominadores, los poderosos del cielo, los procreadores, los engendradores, estaban sobre el agua, la luz esparcida. Así reza el Popol Vuh, que además nos cuenta cómo los dominadores construyeron al ser humano, al hombre, para que éste les adorara y les invocara, ya que sin este detalle de vanidad su creación, su fabricación, no resultaba completa y, más aún, carecía de sentido. Esta necesaria adoración se repite en las tradiciones religiosas más antiguas de numerosas comunidades humanas. ¿Cabe pensar acaso que la energía que emitimos durante semejantes actos de adoración sirve de nutrición a quienes presumiblemente nos diseñaron? Es tiempo de concentrarse de nuevo sobre los signos de nuestro hombre formado, como nuestro sostén, nuestro nutridor, nuestro invocador, nuestro conmemorador, afirma el Popol Vuh. Narra este mismo libro del consejo, que el primer muñeco formado con tal finalidad no hablaba, por lo cual no los invocaba, motivo por el que fue destruido, no tenían ni ingenio ni sabiduría. Ningún recuerdo de sus constructores, de sus formadores, andaban, caminaban sin objeto. No se acordaban de los espíritus del cielo, por eso decayeron. Solamente un ensayo, solamente una tentativa de humanidad. La imperfección de este primer intento de biorrobot provocó su destrucción por medio del agua, del diluvio. Entonces fue hinchada la inundación por los espíritus del cielo, una gran inundación fue hecha, llegó por encima de las cabezas de aquellos maniquíes. Con la mente frenada. Al segundo intento, le salió un hombre tan inteligente y de tan perfecta comprensión, que temieron que supiera y viera demasiado, lo que no les convenía a los de la construcción, a los poderosos del cielo. No está bien lo que dicen nuestros construidos, nuestros formados. Lo conocen todo, lo grande, lo pequeño, dijeron. Por lo tanto, celebraron consejo. ¿Cómo obraremos ahora para con ellos? Que sus miradas no lleguen sino a poca distancia. Que no vean más que un poco la faz de la tierra. No está bien lo que dicen. ¿No se llaman solamente construidos, formados? Serán como dioses, si no engendran, si no se propagan, cuando se haga la germinación, cuando exista el alba, solos, no se multiplican. Que eso sea. Solamente deshagamos un poco lo que quisimos que fuesen, no está bien lo que decimos. Se igualarían a aquellos que los han hecho, a aquellos cuya ciencia se extiende a lo lejos, a aquellos que todo lo ven, fue dicho por los espíritus del cielo, dominadores, poderosos del cielo. Así hablaron cuando rehicieron al ser de su construcción, de su formación. Entonces fueron petrificados los ojos por los espíritus del cielo, lo que los veló como el aliento sobre la faz de un espejo, los ojos se turbaron, no vieron más que lo próximo, esto solo fue claro. Así fue perdida la sabiduría y toda la ciencia de los cuatro hombres, su principio, su comienzo. Así primeramente fueron construidos, fueron formados, nuestros abuelos, nuestros padres. De esta forma, para evitar que supiera y que viera demasiado, se corrigió a este segundo prototipo de hombre, para conformar definitivamente a la raza humana actual, previo ajuste de clavijas y recorte de su capacidad de comprensión. Así, no se nos concedió más que una mínima parte del saber. ¿No nos están confirmando las más avanzadas investigaciones de las potencialidades de nuestra mente que solamente estamos usando aproximadamente un 10% del total de nuestras posibilidades? O sea, solamente una mínima parte del saber que nos corresponde de acuerdo con nuestro plan de fabricación original. Sorprendentemente, exactamente lo mismo le confirma Gabriel al contactado Mahoma, amén de darle un símil minúsculo que acaso pueda hacer alusión al microorganismo que menciona Francis H. C. Crick. Al hacer referencia al origen del ser humano, predica en el nombre de tu Señor, el que te ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. Predica. Tu Señor es el dadivoso que ha enseñado a escribir con el cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Pero, aparte de enseñarnos lo que no sabíamos, el dadivoso también recalca en el mismo Corán algo bastante más grave y que enlaza con el Popol Vuh mesoamericano, no se os ha concedido más que una mínima parte del saber. la máquina humana. De acuerdo con todo lo expuesto, puede concluirse, al menos como hipótesis, que una supercivilización cósmica recurrió a la ingeniería genética para dar origen al ser humano, a nosotros. Pero es posible concebir el organismo humano. Aquí no entraremos en la discusión de la parte espiritual, anímica o energética de nuestras personalidades, que ocupa este organismo durante el lapso de tiempo de cada una de nuestras vidas individualizadas como una fabricación, entendiendo esta fabricación en el sentido más amplio de la palabra y no como una auténtica creación, sino como manipulación de los elementos disponibles. Si echamos una vez más una ojeada a la ciencia de avance, veremos que efectivamente es posible. Solamente hay que tener presentes los progresos que se están realizando en los campos, por ejemplo, de la biónica. Pronto no habrá prácticamente ningún órgano o parte del cuerpo humano que no pueda reemplazarse por un sofisticado dispositivo de recambio. Actualmente se producen en Utah, en los Estados Unidos, más de 2 millones de unidades de más de 1000 recambios para el cuerpo del ser humano y de los biochips que permiten construir ordenadores con la misma materia de la que está hecho él. Cerebro humano. No debe perderse de vista que nuestro cerebro es una compleja computadora biológica que recibe informaciones a través de los órganos sensoriales de nuestro cuerpo físico, como también los recibe por vía paranormal, sin intervención de estos órganos sensoriales. A base de estas informaciones recibidas y debidamente codificadas, el cerebro elabora planes de actuación y envía las órdenes de reacción precisas para cada situación a los respectivos departamentos de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es, así, la computadora que actúa a modo de centro de control de nuestro cuerpo. Y este se atiene a unas leyes y normas constantes en cuanto a composición, estructuración, reacciones, posibilidades de acción y vulnerabilidad. Manipulaciones genéticas. No es por otra parte ningún secreto el hecho de que, sirviéndose de los ácidos nucleicos y de su función como portadores de información, los genetistas están desde hace años investigando la forma de manipular las cadenas de ADN con el objeto de influir en los caracteres hereditarios y así moldear a los seres vivos a su voluntad. Todo ello, que no es posible detallar en este breve espacio, pero que sí lo hago en mi libro El Muñeco Humano, Ediciones Caideda, Madrid, conduce indefectiblemente a que en un futuro más o menos lejano se pueda diseñar y fabricar un ordenador capaz de copiarse, de reproducirse a sí mismo a su imagen y semejanza. Puesto que no hará otra cosa que atenerse a la constante vital basada en la doble espiral del ADN. Las posibilidades que se abren en el campo de la biónica y del ordenador biológico nos llevan a la ineludible reflexión de que, si todo esto lo estamos intuyendo y ensayando nosotros ahora, y lo llevaremos a la práctica en un futuro más o menos lejano, pero no inexistente, es fácil suponer que una civilización cósmica muchísimo más desarrollada tecnológicamente que nosotros haya logrado en el pasado el modelo más avanzado, el biorrobot superautomático e independizado, construido o criado a imagen y semejanza de los propios fabricadores. Este modelo somos nosotros mismos. Las afirmaciones de Francis H. C. Crick y el conocimiento del Popol Vuh, o sea la ciencia de avance y las más antiguas tradiciones del planeta, estarían así en lo cierto. Alguien programó nuestra fabricación en algún lejano momento del pasado. Lo más grave de esta situación es que este alguien, precisamente por ser nuestro fabricador, puede seguirnos controlando a voluntad. A la suya, que no es necesariamente la nuestra. Los primeros contactados. Andreas Faber-Kaiser. Siempre han existido seres humanos que se relacionaban con seres inteligentes descendidos del cielo. En prácticamente todos los legados de los orígenes de los primeros pueblos del planeta se pueden hallar vestigios de seres inteligentes, superiores, descendidos de los cielos, que contactan directamente con los humanos, dando inicio con ello, indefectiblemente, a las respectivas creencias religiosas de los pueblos afectados. En todas las épocas ha habido además personajes singulares que han influido directamente en la marcha de la historia de la humanidad después de haber sido contactados por entes no humanos. Puede hablarse de personajes contactados o elegidos, como puede también hablarse de pueblos enteros, contactados o elegidos por entidades no humanas. Ante la imposibilidad de referirme a todos ellos en este artículo, me limitaré a los más importantes personajes que en los tiempos antiguos representan a la élite visible de los contactados. Los primeros formados. Antes de hablar de los primeros contactados, cabría hablar de los primeros formados, aquellos que fueron puestos por seres superiores sobre la superficie del planeta Tierra, programados para engendrar allí a una nueva raza de seres inteligentes, nosotros. De ello nos hablan las referencias bíblicas a Adán y Eva, en que un ser superior crea a los primeros padres de la especie humana, los relatos del Popol Vuh, el libro sagrado de los Quichés, de la gran familia maya, según el cual los poderosos del cielo deciden crear sobre la superficie terrestre a un muñeco de inteligencia restringida, nosotros, el relato conocido por el espejo de Izanami, con el que los japoneses explican el descenso, en tiempos remotos, de una pareja celeste que procrea sobre el planeta Tierra y deja en él a sus hijos, varón y hembra, para que crezcan y se desarrollen hasta llegar a formar la nación nipona, y las pinturas rupestres conocidas porque son, en los montes Kimberley australianos, las únicas pinturas no trazadas por mano humana, sino directamente por los dioses que en épocas remotas descendieron para proporcionar alimento a los nativos, los primeros contactados en sentido estricto. Antes de transformarse en serpientes míticas, ascender al cielo y moverse allí en forma de luces que pueden verse a gran altura, los primeros objetos volantes no identificados en sentido estricto, etc. Los primeros contactadores. Entre los primeros rollos recuperados en 1947 de las cuevas de Qumran, junto al Mar Muerto, nos llama la atención el del Génesis Apocrifón, denominado manuscrito de Lamech antes de haber sido desenrollado. En él se cuenta cómo Lamech, padre de Noé, vuelto a casa tras larga ausencia, se encuentra con la sorpresa de que su mujer, Bátenos, había dado a luz a un niño que no acababa de cuadrar en la familia. Su mujer le asegura que el niño no es hijo de ningún extraño ni de ninguno de los hijos del cielo, como nos lo relata el propio Lamech de acuerdo con el texto del libro de Enoch: yo he puesto en el mundo a un hijo, diferente a los otros, no es como los hombres, sino que parece un hijo de los mensajeros del cielo. Esta comparación que hace Lamech parece indicar que él, o incluso la gente de la época, estaban familiarizados con las características o peculiaridades que presentaban estos hijos de los mensajeros del cielo, que por lo tanto habrían efectuado frecuentes visitas a los humanos de la época, que podríamos entonces considerar como de los primeros humanos contactados por seres superiores descendidos de las alturas. Producto de las primeras contactaciones, los gigantes. En otro pasaje de su legado, Enoch nos habla ya de la unión de los celestes con las hijas de los hombres, y los mensajeros, hijos de los cielos, se dijeron entre ellos: vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. De estas uniones, siempre de acuerdo con el libro de Enoch, las hijas de los hombres, que podemos considerar primeras contactadas íntimas, concibieron y pusieron en el mundo grandes gigantes. Este relato, que queda confirmado por otros pasajes del Génesis, tiene sus similitudes con las narraciones tradicionales de los orígenes de otros muchos pueblos del planeta. En todos los casos, los varones de estos coitos cósmicos son de origen extraterrestre, mientras que las hembras que dan a luz a los gigantes o seres diferentes son humanas, terrestres, contactadas. El contactado Lot. Bien conocido es el pasaje bíblico que refiere la destrucción de Sodoma y Gomorra, circunstancia que convierte al patriarca Lot en uno de los primeros contactados con nombre conocido. Se conjugan en este pasaje los factores de venganza por parte de los contactadores o emisarios descendidos de las alturas, de protección a una familia concreta, de aviso previo del inminente arrasamiento total, de ataque aéreo y hasta de una posible cuenta atrás, ya que Lot y su familia disponen de un plazo muy breve e improrrogable para abandonar la ciudad a fin de salvar sus vidas. Pero vayamos al texto bíblico. Cuando los dos emisarios llegaron por la tarde a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta de la población. En cuanto los vio, se levantó para salir a su encuentro, se prosternó de cara al suelo y dijo, «Por favor, señores míos, venid a casa de vuestro siervo para pasar la noche y lavaros los pies». Los dos emisarios en un primer momento se niegan aduciendo que dormirán en la plaza, pero a los ruegos insistentes de Lot aceptan y entran en su casa. Al poco rato los hombres de Sodoma llaman a Lot y le exigen que les entregue a los dos forasteros. Lot se niega a ello, ofreciéndoles a cambio a sus dos hijas, que aún no conocieron varón. Ante el enojo del gentío, intervienen los dos misteriosos emisarios, haciendo a Lot y metiéndolo en casa, al tiempo que hirieron de ceguera a los hombres que habían permanecido fuera de la entrada de la casa, de forma que no pudieron llegar a hallar la entrada. Los hombres, obsérvese que es este uno de los casos en que el texto bíblico denota que los emisarios o ángeles que proceden de las alturas pueden ser absolutamente semejantes a nosotros, ya que sin más los llaman hombres. Dijeron a Lot, «Vamos a destruir este lugar, grande es el clamor contra sus habitantes en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado para exterminarlos». Al despuntar el alba, y dado que Lot se hacía el remolón, los dos hombres lo tomaron de la mano, así como también a su mujer y a sus dos hijas, y por compasión de Yahvé hacia él, le hicieron salir y lo dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban, dijeron, «Sálvate, por tu vida. No se te ocurra mirar atrás ni te entretengas en ningún lugar de la llanura. Sálvate en la montaña, no fuera caso de que murieras». Poco después, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que venían de Yahvé desde el cielo. Y destruyó estas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Esta circunstancia hizo apuntar a algunos estudiosos la hipótesis de que se produjo allí una auténtica explosión nuclear. Abraham fue muy de mañana al lugar en que había estado en presencia de Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y toda la llanura, y vio la humareda de la tierra que subía como la humareda de un horno. El contactado Moisés. El libro del Éxodo nos ofrece uno de los casos de contacto extraterrestre más decisivos para la marcha de la humanidad. El contactador, Yahvé, se desplazaba a voluntad en un vehículo aéreo. Yahvé iba delante de ellos, de día en una columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en una columna de fuego que los iluminaba, para que pudieran caminar día y noche. Inmediatamente se hace patente la intervención de Yahvé, que por su carácter marcadamente sanguinario jamás puede ser identificable con la noción de Dios en defensa de los hijos de Israel, con la finalidad de que le admiren, teman y estén, por ende, a su servicio, masacrando implacablemente a los egipcios. Y queda patente el contacto directo de este desconocido vengador celeste con el caudillo de los israelitas, Moisés, al decirle Yahvé, extiende la mano sobre el mar, que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus conductores. Moisés extendió la mano sobre el mar, y hacia la mañana el mar regresó a su lugar, y las aguas sorprendieron. Aquí el ensañamiento de Yahvé llega a sus cotas máximas, a los egipcios que huían. El que Moisés fue, en el siglo XVI antes de J.C., un hombre contacto, queda claramente confirmado en el siguiente pasaje bíblico, Yahvé les dijo acto seguido a Moisés, a Aherán y a María, acudid los tres a la entrada del oráculo. Y los tres fueron. Entonces Yahvé descendió en la columna de nube, se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aherán y a María. Y los dos salieron. Y les dijo, escuchad mis palabras, si entre vosotros dos hubiera un profeta de Yahvé, me mostraría a él en visión, le hablaría en sueños. No sucede así con mi siervo Moisés, él es el hombre de confianza de toda mi casa. Yo le hablo cara a cara, en visión y no en enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. El libro del Éxodo sigue corroborando plenamente este extremo. Yahvé dijo a Moisés, acudiré a reunirme contigo dentro de una nube espesa, para que el pueblo pueda darse cuenta de cuando hablo contigo y crea aún más en ti. Pero Yahvé advierte del peligro que supone aproximarse a su nave. Además, márcale al pueblo un límite alrededor de la montaña y adviérteles, guardaos de subir a la montaña y de tocar su base. Quien toque la montaña morirá. Y, efectivamente, Yahvé subió a bordo de la nube para desplazarse hasta Moisés. Al tercer día, de madrugada, hubo encima de la montaña truenos y rayos y una nube espesa, acompañados de un fuerte resonar de trompeta. La montaña del Sinaí humeaba toda ella, porque Yahvé había bajado sobre ella con fuego. Entonces Yahvé llamó a Moisés a la cumbre de la montaña, y Moisés subió. El pueblo se mantenía lejos, mientras Moisés se acercó a la oscuridad en la cual se hallaba Yahvé. Y ya su estancia prolongada dentro de la nube nave de Yahvé, Moisés entonces subió a la montaña. Entonces una nube cubrió la montaña, y la gloria de Yahvé se estableció encima de la montaña del Sinaí. La nube la cubrió durante 6 días, y, al séptimo día, Yahvé llamó a Moisés desde el interior de la nube. El aspecto de la gloria de Yahvé era a los ojos de los israelitas como un fuego abrasador en la cima de la montaña. Moisés penetró en medio de la nube y subió a la montaña, y permaneció en la montaña durante 40 días y 40. La primera abducción, el contactado Elías. El profeta Elías nos brinda en el siglo IX antes de J.C. la primera narración conocida, dentro de los textos bíblicos, en que el contactado es abducido por un objeto volante no identificado. Pero no hace falta interpretar el texto, sino que una vez más es suficiente con leerlo simplemente tal y como nos lo transmiten las Escrituras. Cuando Yahvé quiso hacer subir a Elías al cielo en una turbonada, Elías y Eliseo marcharon hacia Galgala. De Galgala fueron a Betel, de aquí a Jericó, y de allí al Jordán. Tanto en Betel como en Jericó, los profetas del lugar le dijeron a Eliseo: ¿sabes que hoy Yahvé quiere llevarse a tu señor por los aires, por encima de tu cabeza? Con lo cual confirmaron que se trataba de un encuentro con abducción previamente anunciada y acordada. La historia termina así, literalmente, junto a la orilla del río Jordán, mientras iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego separó al uno del otro, y Elías ascendió al cielo en la turbonada. Al verlo Eliseo, gritó: padre mío, carro de Israel y su conductor. Ya sé que no encaja lo del carro de fuego con caballos de fuego, pero qué otra forma de describir a un vehículo volante que transporta a una persona. Tenía un testigo que no tenía la más remota idea de lo que era un aparato volante fabricado con alta tecnología por seres inteligentes, si no era comparándolo con lo que él conocía como medio de transporte. ¿Un carro tirado por caballos? Posiblemente de una forma similar abandonara mucho tiempo antes nuestro planeta uno de los personajes más intrigantes que lo pisaron, cual fue el padre de Matusalén, Enoch. Cuenta el texto bíblico: vivía con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. El contactado Isaías, precursor de Albert Einstein, nueva abducción. No estará de más recordar aquí otro texto bíblico, cuál es el escrito apócrifo titulado Visión de Isaías, que relata cómo el profeta Isaías, en el siglo VIII antes de J.C., duda de la veracidad de su fe en la grandeza del Todopoderoso, por cuya razón es contactado e invitado a subir al cielo. Al ver allí la majestad del llamado Creador, Isaías se arrepiente de sus dudas. El emisario que le había conducido al cielo se disponía a acompañarle de regreso a la tierra. ¿Por qué tan pronto?, suplicó el profeta. No llevo más de 2 horas aquí. 2 horas no, 32 años, rectificó el emisario, advirtiéndole, sin embargo, que estos 32 años no habían transcurrido para él. Vuelto a la tierra tendrá la misma edad que tuvo al partir. Tenemos aquí un ejemplo de aplicación práctica de la teoría de la relatividad. Pero ¿cómo la podía conocer el autor del apócrifo, escrito antes del siglo III de nuestra era? La pregunta no es capciosa ni ligera. Poco importa que la Iglesia reconozca la autenticidad o no de este texto apócrifo. Poco importaría incluso en este caso el que Isaías ascendiera realmente a algún punto externo a la atmósfera terrestre o no. Poco importaría para esta pregunta el que efectivamente realizara este asombroso viaje espacial. Porque lo que realmente es inquietante en este texto, y que alguien me lo aclare si puede, es como un autor que vivió antes del siglo III de nuestra era. Era capaz de poner un ejemplo práctico de aplicación de la teoría de la relatividad formulada por Albert Einstein en nuestros días. El contactado Habacuc y su fugaz viaje aéreo. Relata el texto bíblico del libro del profeta mayor Daniel otro curioso caso de contacto. Vivía en Judea el profeta Habacuc, que había preparado un cocido, había untado pan en una cazuela, y salía al campo para llevárselo a los segadores. El emisario del Señor le dijo, «Lleva la comida que aquí tienes a Babilonia, a Daniel, dentro de la cisterna de los leones». Habacuc respondió, «Señor, yo no he visto nunca Babilonia, ni conozco la cisterna». El emisario del Señor lo tomó por la coronilla y, haciéndole de los pelos por los aires, lo dejó en Babilonia sobre la cisterna, con la fuerza de su ala. Habacuc gritó, «Daniel, Daniel, toma la comida que Dios te envía». Y Daniel dijo, «Has pensado en mí, oh Dios, y no has abandonado a los que te quieren». Daniel se levantó y comió. Y el emisario del Señor devolvió inmediatamente a Habacuc a su lugar. El contactado Daniel. Ya poco antes los protectores celestes de Daniel le revelaron a este con pelos y señales las características de los próximos reinados en la zona. Evidenciaban con ello que su intervención podía encauzar los destinos de los países y esta situación se ha venido prolongando a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días. El profeta Daniel nos describe a sus contactos de esta forma tan poco divina y, en cambio, tan tecnológicamente avanzada. El día 24 del mes primero, mientras me hallaba a orillas del gran río, se refiere al Tigris, alcé los ojos y vi a un hombre vestido de lino, con el dorso ceñido de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisólito, la cara, como el fulgor del relámpago, los ojos, como antorchas de fuego, los brazos y las piernas, como el reflejo del bronce pulido, el sonido de sus palabras, como el murmullo de una multitud. Mientras así me hablaba, bajé la cabeza sin decir nada, y como una semejanza de mano de hombre me tocó los labios. Nuevamente la apariencia humana me tocó y me confortó. Más adelante, Daniel nos relata que este misterioso personaje humanoide no estaba solo, y yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla del río. Y le hablé al hombre vestido de lino que se hallaba por encima del agua del río, ¿hasta cuándo, el fin de las cosas extraordinarias? Y oí al hombre vestido de lino que estaba encima del río, todas estas cosas se acabarán cuando se haya acabado el poder del que oprime al pueblo santo. Insisto, ¿quién es ese a quien tanto le interesa intervenir en nuestra historia? El contactado Ezequiel. Tiempo después, en el siglo VI antes de J.C., el profeta Ezequiel tuvo un encuentro similar junto al río Quebar, cerca de Babilonia, quedando descrito en su libro uno de los más detallados testimonios de encuentros cercanos con objetos volantes no identificados que podemos encontrar en los tiempos antiguos. No hay espacio aquí para reproducir su extensa descripción, que finaliza con esta indicación de que hubo un contacto. Y lo vi, y caí sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Me dijo, «Hijo de hombre, levántate, que quiero hablarte». Del relato de Ezequiel se desprende claramente que se trata de la descripción detallada del descenso de un aparato volante que se dirige hasta el lugar en el que se halla el profeta, se detiene allí junto a él, momento en el que uno de sus tripulantes, o acaso el único, se dirige al profeta para entablar una conversación. El estudio más serio y autorizado de cuántos se han efectuado del fenómeno observado y descrito por Ezequiel es indudablemente el que llevó a cabo Joseph F. Bloombeach, ingeniero jefe responsable de la Oficina de Construcción de Proyectos de la NASA, agencia que le concedió en 1972 la Medalla para Servicios Excepcionales. El resultado de sus investigaciones fue no solo la afirmación rotunda y categórica de que Ezequiel vio efectivamente una nave espacial, sino la descripción total y compleja de la misma. Afirma que encontró todos los elementos para la rediseñación del aparato en los textos bíblicos. Tanto es así que llegó a patentar en los Estados Unidos, para aplicaciones tecnológicas actuales, la especial configuración de la famosa rueda en rueda que cita el texto bíblico de Ezequiel. Maya, contactada para dar a luz a Buda. Por aquellos mismos años, en el siglo VI antes de J.C., en tierras situadas mucho más al este, en las estribaciones inferiores del Himalaya, una mujer debidamente preparada para ello, Maya, concibe a un ser que nace sin padre terrestre. La mujer había formulado voto de castidad, habiendo conseguido que su marido, Suddhodana, no la obligara a cumplir los deberes conyugales, al igual que sucedería algo más de medio milenio más tarde con María y José. Además, al igual que en el caso de esta, los dioses velaban por Maya y por el precioso embrión que habría de ser el Buda. Si bien en el caso de Maya el contacto se diluye más en la indefinición, las circunstancias que rodean todo el nacimiento de Buda, y que aquí una vez más por razones de espacio no tienen cabida, indican con claridad que se trataba de una orquestación muy similar a la que tuvo lugar en Palestina siglos más tarde, como inmediatamente pasaremos a ver. Dos contactadas de excepción, María y su madre Ana. Las ayudas externas fueron sucediéndose a lo largo de la vida de María. Por ejemplo, leemos en el Evangelio del pseudo Mateo que cuando María sentía dolores de parto, apareció ante los viajeros un hermoso niño que lucía una espléndida vestidura. Y mandó el emisario parar la caballería, porque el tiempo de dar a luz se había echado ya encima. Después mandó a María que bajara de la cabalgadura y se metiera en una cueva subterránea, donde siempre reinó la oscuridad, sin que nunca entrara un rayo de luz, porque el sol no podía penetrar hasta allí. Mas en el momento mismo en que entró María, el recinto se inundó de resplandores y quedó todo refulgente como si el sol estuviera allí dentro. Aquella luz divina dejó la cueva como si fuera al mediodía. Y, mientras estuvo allí María, el resplandor no faltó ni de día ni de noche. Como puede apreciarse, una cueva debidamente preparada, el emisario les dice que tienen que penetrar precisamente en ella. Pero retrocedamos a la infancia de la propia madre de Jesús y aún más, a su misma concepción. Resulta que Ana, la madre de María, ya concibió a esta gracias a la intervención de seres procedentes de fuera de este planeta. Leemos en el Evangelio del pseudo Mateo que Joaquín, después de vivir 20 años de matrimonio con Ana, no tuvo de ella hijos ni hijas. Avergonzado, un buen día se marchó lejos, a la montaña, sin siquiera despedirse de Ana. Hasta que, un joven apareció en las montañas en que Joaquín apacentaba sus rebaños, y le dijo, «Baja de las montañas y vuelve al lado de tu esposa, a quien encontrarás encinta, porque Dios ha suscitado progenitura en ella, y su posteridad será bendita». Punto. Dicho lo cual, el emisario se elevó hacia el cielo. Nacida de forma tan peculiar María, y destetada al tercer año, Joaquín y Ana la confiaron a la pequeña congregación de vírgenes que pasaban el día y la noche glorificando a Dios. A partir de este momento, María, la futura madre de Jesús, es visitada permanentemente por los mensajeros, que no la pierden de vista y la mantienen en condiciones óptimas para su futura misión. Desde entonces en adelante consumía todo el tiempo en oración hasta que se dejaba ver el emisario del Señor, de cuyas manos recibía el alimento. Cada día usaba exclusivamente el alimento que recibía de manos del emisario. A menudo se veía a los emisarios conversar con ella y obedecerla con el afecto de verdaderos amigos. Más adelante, cuando un buen día José regresa junto a María después de haber estado trabajando de carpintero en Capernaum durante meses y encuentra a su mujer encinta, las doncellas que habían estado haciendo compañía a María aplacan su desesperación, nosotras sabemos que ningún hombre la ha tocado. A diario un emisario conversa con ella, y a diario recibe su alimento de manos de ese emisario. Y, si quieres que te declaremos nuestras sospechas, nadie la ha puesto encinta, sino es el emisario del Señor. ¿Cabe caso de contacto más directo que el que nos narra este evangelio del pseudo Mateo? El resultado de tal contacto es sobradamente conocido. El contactado Mahoma. Si entre el caso de contacto de Maya, la madre de Buda, y de María, la madre de Jesús, han pasado algo más de 500 años, vuelven a transcurrir otros tantos entre el contacto vivido por María y el siguiente en importancia. El contactado es en esta ocasión un hombre realmente extraordinario, Muhammad ibn Abdalla, analfabeto como la inmensa mayoría de los habitantes de la Meca. Próximo a cumplir los 40 años, este hombre es contactado para ser convertido en el profeta Mahoma. El contacto se produjo una serena noche del 17 de Ramadán del año 609 de la era cristiana, mientras Muhammad estaba entregado a la meditación, aislado en una gruta del Jire, cerca de la Meca, momento en que se le apareció un emisario descendido del cielo que le dijo: «Yo soy Gabriel, el emisario enviado por Dios para comunicarte que has sido elegido para que le anuncies a la humanidad su mensaje revelado». Salpicado está el mensaje revelado del Corán de ejemplos de mensajeros que descienden de las alturas. Demasiado recadero volante aparece pues también aquí, en el origen de la fe islámica, que en el curso de 15 siglos se ha afianzado en el tercer lugar del ranking mundial de las grandes religiones, detrás de los budistas y de la Iglesia católica. 700 millones de personas creen hoy que Allah, del que solo tienen noción a través de lo que predicó un humano, Muhammad ibn Abdalla, en relación con lo que le dictó un mensajero volante, Gabriel, se identifica con la esencia de Dios. Realmente, los poderosos del cielo son hábiles psicólogos. El contactado Jonathan Swift. Otro tipo de contacto es el que nos ofrecen de forma indirecta escritores como por ejemplo Jonathan Swift o Julio Verne. En sus viajes de Gulliver, en el capítulo Viaje a Laput, Jonathan Swift, el singular cura loco, de Anne de San Patricio, en Dublín, da a conocer singulares datos astronómicos correctos que en su siglo nadie conocía aún. Gulliver, el personaje por cuya boca habla Swift, afirma que dichos datos los obtuvo de unos individuos que tripulaban una isla volante, redonda y resplandeciente, gobernada a voluntad por sus tripulantes recurriendo al magnetismo. Dichos tripulantes le comunican a Gulliver la existencia, en órbita alrededor de Marte, de dos satélites minúsculos, imposibles de ver a simple vista. Insisto, nadie conocía la existencia de los satélites de Marte en el momento en que se publicaron los viajes de Gulliver, en el año 1727. Los satélites de Marte, exactamente dos y además pequeños, fueron descubiertos para la ciencia oficial por el astrónomo Asaph Hall en el año 1877, desde el Observatorio de Washington. 150 años después de ser descritos por Jonathan Swift. El contactado Julio Verne. Otro caso comparable al de Jonathan Swift es el del también novelista Julio Verne. En su obra De la Tierra a la Luna avanza notables coincidencias con los vuelos tripulados que el hombre realizaría 100 años más tarde. Veamos algunas. En la novela de Verne, los viajeros a la Luna, 3, al igual que los tripulantes de las futuras cápsulas Apolo, son lanzados desde la península de Florida, en los Estados Unidos, desde un lugar que dista solamente 200 kilómetros de Cabo Cañaveral, en la misma Florida. En la novela de Verne, los protagonistas dudan inicialmente si efectuar el lanzamiento desde Florida o desde el litoral meridional de Texas. Y si la NASA lanza las cápsulas Apolo desde Florida, instaló su mundialmente famosa central de operaciones precisamente en Houston, en el litoral meridional de Texas. La duración del viaje de la Tierra a la Luna es, en la novela, de 3 días, exactamente la duración del viaje real efectuado por los astronautas americanos 100 años más tarde. De regreso a la Tierra, la cápsula de los 3 intrépidos viajeros de la novela cae en el Océano Pacífico, en donde un navío estadounidense los rescató. Y la cápsula que efectuó el primer vuelo humano a la Luna, Apolo 8, rescatada igualmente por un navío estadounidense, cayó también en el Pacífico, apenas a 2 millas y media de distancia del lugar indicado en la novela de Julio Verne. Una diana sin discusión, si consideramos que la superficie del Océano Pacífico es de 166 millones de kilómetros cuadrados. Más, el comandante de la cápsula Apolo 8, en una carta enviada al nieto de Julio Verne, en la que califica a este de uno de los grandes adelantados de la era del espacio, escribe: "Nuestra nave espacial fue lanzada desde Florida, al igual que la de Barbicane, y tenía el mismo peso y la misma longitud que aquella". El primer vuelo humano a la Luna imaginado por Julio Verne partió en diciembre de un año indeterminado de la década de los 60 del siglo pasado. El primer vuelo humano tripulado a la Luna se realizó 100 años más tarde, y efectivamente en el mes de diciembre de un año de la década de los 60. Fue el 21 de diciembre de 1968 cuando en el Apolo 8 los primeros tres hombres llegaron a la Luna, la orbitaron y regresaron a la Tierra, amerizando en el Pacífico. Tal vez Julio Verne se acercó excesivamente a la realidad para que todo no fuera más que una coincidencia casual. Los ejemplos de Jonathan Swift, de Julio Verne y de muchos otros no mostrados aquí nos colocan sobre una pista. ¿De dónde obtuvieron sus datos? Entre las varias posibilidades, no cabe perder de vista esta, que alguien no perteneciente a nuestra especie humana terrestre nos pudiera inocular determinadas ideas. Sería una forma de contacto, de manipulación y de encauzamiento tan inadvertida como grave y posible. Caudillos contactados. Otro estilo de contacto lo brindan las biografías de distintos líderes de la antigüedad, de los que si bien no se tiene noticia de contactos directos con seres extrahumanos, sí quedan patentes intervenciones inteligentes procedentes de las alturas, por lo general en favor de los respectivos líderes. Recordemos como ejemplos los casos de Aulio Postumio, que vio apoyada en el año 498 antes de J.C. su batalla contra Tarquino y Octavio Manilio, junto al lago Regilo, por la repentina presencia de dos extraños jinetes de estatura superior a la humana, que se pusieron a la cabeza de las tropas de Aulio Postumio y dieron la vuelta a la batalla, en favor de Postumio, de Alejandro Magno, al que varios escudos volantes en formación triangular propiciaron con su decidida intervención el asalto y toma de Tiro, en el año 322 antes de J.C., de César, cuya vida se ve salpicada de apariciones sobrehumanas, entre las que destaca el objeto ígneo que cayó del cielo para precipitarse sobre el campamento de su adversario Pompeyo, en el año 48 antes de J.C., para decidir la victoria finalmente a favor de César. De Constantino el Grande, que obtuvo la victoria sobre Magencio y se convirtió al cristianismo, en el año 312, después de hacer acto de presencia sobre sus tropas un enorme objeto volante no identificado en forma de cruz o de espada, de Carlomagno, finalmente, cuyas tropas superaron el asedio a su castillo de Sigisburg, al que les estaban sometiendo los sajones, gracias a la aparición inesperada de dos escudos volantes a baja altura sobre el castillo, que hicieron huir despavoridos a los sajones que, además, se convirtieron al cristianismo por esta aparición celeste. Cabría hablar aún del contenido de las epopeyas del Mahabharata y del Ramayana, de los conocimientos imposibles de los Dogons, en Mali, del éxodo de los aztecas, calcado del de los israelitas, y de tantos otros ejemplos de contactos con fenómenos extrahumanos inteligentes en la antigüedad. Pero una vez más, la casuística es muchísimo más amplia que el espacio disponible para reflejarla. La vida secreta de Jesús. Andreas Faber-Kaiser. Bajado con vida de la cruz, Jesús huyó a Cachemira. Habiendo sobrevivido a las heridas que le causara la crucifixión, Jesús comenzó una segunda vida en Cachemira, a donde llegó en busca de las 10 tribus perdidas de Israel. Allí murió a edad muy avanzada de muerte natural. Está enterrado en la capital de Cachemira, en donde se venera su tumba desde hace casi 1900 años. ¿Sentado a la derecha del Padre? Jesús fue crucificado un viernes hacia el mediodía. Antes de caer la noche, ya muerto, fue bajado de la cruz y depositado su cadáver en la gruta funeraria de José de Arimatea, cuya entrada fue taponada con una roca. El domingo siguiente, el cuerpo de Jesús había desaparecido inexplicablemente del interior de la gruta. Se había cumplido la profecía bíblica, había resucitado de entre los muertos. Tras una breve estancia en la tierra, durante la cual sus discípulos entraron en contacto con él, Jesús ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Esto es dogma de fe para la religión cristiana. Pero, por otra parte, en el sector Kanyar de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira, está enterrado el cuerpo de Jesús en la cripta conocida por el nombre de Rosabal. ¿Cómo explicar que Jesús esté sentado en el cielo y que al mismo tiempo yazca muerto en Cachemira? Algo no cuadra a partir del hecho cierto de la crucifixión. En tela de juicio están la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo. Porque no hay datos históricos que avalen su muerte en la cruz. Tampoco nadie presenció la resurrección. En cambio, hay indicios históricos de un hambre de ideas y filosofías idénticas que a partir de aquellos años marcha hacia el este, dejando testimonio de su vida y de sus actos. Un hombre que se encamina hacia Cachemira se establece en ese país y muere en él. Su tumba se está venerando hoy en día en Srinagar, capital de Cachemira. Leyendas, tradiciones y textos antiguos nos refieren esta segunda vida de Jesús al norte de la India. Por esos documentos sabemos que Jesús tuvo hijos en Cachemira y que de resultas de esta unión con una mujer, un hombre, Basarat Salim, puede afirmar hoy ser el descendiente vivo de Jesús. En la misma ciudad en que este descendiente por vía directa de Jesús conserva el árbol genealógico de su familia que, arrancando de Jesús, llega íntegro y sin lagunas hasta su misma persona, un destacado arqueólogo, el profesor Asnain, director de los archivos, bibliotecas y monumentos del gobierno de Cachemira, está investigando intensamente las posibilidades para esta hipótesis de una segunda vida de Jesús. Así, una realidad que es sabida en términos de investigación y a nivel sectario por unas cuantas personas repartidas por todo el mundo, es sin embargo desconocida para la inmensa mayoría del público, que creo es ya hora de que sea informado de que el pilar sobre el que se asienta el credo cristiano, Jesús, posiblemente no haya muerto en la cruz, sino que después de vivir una segunda etapa de su vida en tierras lejanas, muriera a edad muy avanzada, de muerte natural. Con ello, y sólo así, habría completado la misión para la que fue enviado a la tierra, misión que incluía el encontrar y el predicar a las tribus perdidas de Israel, a los hijos de Israel. Se establecen así puentes lógicos sobre unos vacíos en modo alguno claros que ofrece el texto bíblico. Debo señalar que los nombres Yusu, Yusuf, Yusasaf, Yusasaf, Yusasaf, Isa, Isana, Isa, que aparecen en textos, leyendas y recuerdos cachemires, son todos ellos traducciones del nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando hablo de Jesús en las páginas que siguen, me puedo estar refiriendo a cualquiera de las traducciones de su nombre en las lenguas cachemir, árabe o urdú. También se refieren al nombre de Jesús prefijos toponímicos tales como Yus, Ish o Ais. Yo soy inocente de esta sangre. Antes de entrar en los detalles que me inducen a creer que Jesús no murió en la cruz, creo conveniente dejar bien sentada la simpatía que Pilato, procurador romano de Judea que se vio forzado a decretar la muerte de Jesús, sentía por éste. Leemos en el Evangelio de Juan 19:12. Desde este momento Pilato intentó liberarlo, a Jesús, pero los judíos gritaban, «Si lo dejas ir, no eres amigo del César». Todo aquel que se declara rey se declara en contra del César. Y continúa Mateo 27:24. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que el tumulto aún crecía, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, «Yo soy inocente de esta sangre, vosotros mismos». Evidentemente, Pilato no deseaba la muerte de Jesús. Pero los judíos declararon a Jesús un rebelde que deseaba llegar a ser rey. Advirtieron a Pilato que si le dejaba libre sería él el desleal al César. A Pilato, que no se podía jugar su alto cargo y al que no convenía en modo alguno la enemistad del César, solo le quedaba la opción de ajusticiar a Jesús de tal forma que, aparentemente muerto, pudiera sin embargo seguir con vida. Así fijó en primer lugar la crucifixión en un viernes, a pocas horas de la puesta del sol y a punto de caer la noche del gran Sabbat. Especulaba Pilato con que, de acuerdo con las leyes judías, el cuerpo de Jesús no podía permanecer en la cruz después del anochecer. También en el instante preciso, aparece en escena un hombre llamado José, declarado amigo de Pilato y persona notable de la localidad, discípulo secreto de Jesús. Este hombre se lleva el cuerpo de Jesús a un lugar en el que los judíos no tenían nada que buscar. Jesús no murió en la cruz. Analicemos desde varios ángulos la real probabilidad de que Jesús no muriera en la cruz. En primer lugar, hay que considerar que Jesús no permaneció muchas horas crucificado. Fue bajado de la cruz en la tarde del mismo día en que le fue dictada y ejecutada la sentencia. Jesús fue crucificado en un viernes. El sábado es el sabbat judío. Esta circunstancia obligaba a bajar el cuerpo de Jesús antes de la caída de la noche, ya que el día judío comenzaba con la entrada de la noche, o sea que el sábado comenzaba a contar a partir de la noche del viernes. Estaba prohibido, según las leyes judías, dejar colgado en la cruz a un ajusticiado durante el día sagrado del sabbat. Insisto en que Jesús solo permaneció en la cruz durante algunas horas, porque se podía vivir durante varios días en esta horrible condición. El verdadero objeto de la crucifixión no era la muerte inmediata, sino que era una tortura que se prolongaba a lo largo de 3 o 4 días. Conviene tener presente que si a un crucificado se le bajaba de la cruz a tiempo y se le trataba cuidadosamente, generalmente se recobraba y sobrevivía. Considérese ahora que Jesús fue crucificado junto con 2 malhechores. Los 3, por lo tanto, están sufriendo un mismo suplicio, como leemos en Lucas 23, 40, que un ladrón le dice al otro: tú tampoco temes a Dios, tú que te hallas en un mismo suplicio. Pero resulta que en el momento de bajarlos de la cruz al mismo tiempo que a Jesús, los 2 ladrones siguen con vida, por lo cual los soldados romanos les quiebran las piernas para que acaben de morir. Es improbable que Jesús, habiendo sufrido el mismo suplicio, hubiera muerto ya. Además, Pilato, persona que conocía por experiencia lo que tarda una persona en morir en la cruz, se extrañó de que Jesús hubiera muerto ya. Cuando José de Arimatea fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, leemos textualmente en Marco 15:44, Pilato se extrañó de que hubiera ya muerto. También es harto conocido el hecho de que cuando el centurión romano prueba si Jesús está muerto hiriéndole con su lanza en un costado, de la herida fluye agua y sangre. Pero de un cuerpo muerto brotan únicamente algunas gotas de sangre espesa. Llegados a este punto, nos interesa recordar que el llamado sudario de Turín ha quedado recientemente demostrado ser el auténtico lienzo con el que fuera envuelto el cuerpo de Jesús una vez bajado de la cruz, y que de su análisis se desprende que este cuerpo seguía con vida en aquellos momentos. Jesús sale vivo del sepulcro. Una vez bajado Jesús de la cruz, según vimos con vida, se suceden una serie de acontecimientos que indican que se le intentó curar y que salió también con vida de su sepultura. Recuérdense aquí los sentimientos de simpatía de Pilato hacia Jesús. Observemos en primer lugar que Jesús fue entregado, no a sus enemigos, sino a quienes le eran amigos. Así leemos en el Evangelio de San Juan 19:38-39, después, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Fueron pues, y se lo llevaron. Fue también Nicodemo, el que anteriormente había ido a encontrarle de noche, llevando una mezcla de mirra y aloe, unas 100 libras. Es curioso observar ahora que Jesús fue llevado a una tumba de José de Arimatea, y que esta tumba no fue rellenada con tierra, como es costumbre entre los judíos, sino que únicamente fue tapada con una gran piedra o roca. Se trataba de una tumba espaciosa en la cual había aire suficiente para respirar. Curioso es también observar que para salir del sepulcro, Jesús necesitó apartar la roca que tapaba su entrada. Lo cual indica que de ahí salió un cuerpo físico humano y no un ente espiritual o divino para el que no hubiera sido necesario desplazar la roca. Es más, Jesús hombre precede a sus discípulos en el camino a Galilea. A partir de la entrega del cuerpo a José de Arimatea leemos todo esto en el Evangelio de Marcos 15, 46 a 47, 16, 1 a 7. Este, José de Arimatea, compró una sábana, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana, lo depositó en un sepulcro tallado en la roca e hizo rodar una piedra para tapar la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Pasado el sábado, María Magdalena, madre de Jaime, y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. De buena mañana, el domingo, llegaron al sepulcro a la salida del sol. Y se decían entre ellas, ¿quién nos separará la piedra de la puerta del sepulcro? Miraron, y vieron que habían separado ya la piedra, era realmente muy grande. Entraron entonces en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con un hábito blanco, y se asustaron. Pero él les dijo, no tengáis miedo. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, ved el lugar en que le pusieron. Pero ide, y decidles a sus discípulos y a Pedro que os precede a Galilea, allá lo veréis tal como os dijo. La afirmación de que María Magdalena, María y Salomé entraron en el sepulcro, indica las dimensiones espaciosas de este. Por una parte existen indicios claros de que Jesús fue curado de sus heridas por Nicodemo. Este le aplicó un ungüento que curaba las heridas y facilitaba la circulación libre de la sangre en el cuerpo. El ungüento aplicado por Nicodemo a Jesús se conoce por el nombre de Marami Isa, el ungüento de Jesús, o también Marami Rosul, el ungüento del profeta, ungüento citado en numerosos tratados médicos orientales, en muchos de los cuales se afirma también que es un ungüento aplicado a las heridas de Jesús cuando fue bajado de la cruz. El más conocido de estos tratados es el famoso canon de Avicena. Jesús resucitado come pan y pescado. Jesús, curado de sus heridas y abandonado el sepulcro, se pone en marcha para huir de sus enemigos, comenzando así una nueva etapa de su vida humana. La misma Biblia nos demostrará cómo la imagen de Jesús vista después de su salida del sepulcro es la imagen de un cuerpo humano físico y no la imagen de un ente divino o espiritual. Salido del sepulcro, Jesús se encuentra primero con María Magdalena y su compañera, que abrazan sus pies, señal de que era un cuerpo físico, y a las que Jesús se encarga que comuniquen a sus discípulos que se trasladen a Galilea donde se reunirán con él. Luego Jesús será visto por Jaime y por Pablo, como lo leemos en la primera epístola de este último a los Corintios, 15, 7 a 8. Jesús se encuentra esporádicamente con sus amigos, no osando dejarse ver abiertamente en público, por temor a que le reconozcan y prendan los judíos. Si leemos atentamente el Evangelio de Mateo veremos claramente expresado este temor, 28, 8, se fueron inmediatamente del sepulcro, se refiere a María y su compañera, con gran temor y gran alegría, y corrieron a anunciarlo a los discípulos. Es evidente que las dos mujeres, dentro de la alegría de saber que Jesús estaba vivo, albergaban un gran temor de que fuera descubierto. El mismo Jesús se da cuenta de ello e intenta apaciguarlas. 10. Entonces Jesús les dijo, «No tengáis miedo, ide y decid a mis hermanos que se vayan a Galilea y allá me verán». Luego, Jesús emprende una caminata a pie de unos 100 kilómetros para llegar a Galilea y despistar así a sus posibles perseguidores. Pero veamos más pruebas de que Jesús seguía en su cuerpo humano terrestre y que no se había espiritualizado. Leemos así en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se aparece a los apóstoles, 24, 37 a 39, despavoridos y llenos de temor, pensaron que veían a un espíritu, y él les dijo, ¿por qué os asustáis y por qué os vienen al corazón estos pensamientos? Miradme las manos y los pies que soy yo mismo, palpadme y mirad, que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dos versículos más adelante Jesús de repente muestra tener hambre. Algo absolutamente inconcebible en un ente divino o en un ente espiritual. Así lo leemos, 41 a 43, entonces les dijo, ¿tenéis aquí algo para comer? Ellos le dieron un trozo de pescado a la brasa, lo tomó y se lo comió delante de ellos. Vayamos al Evangelio de Juan. Leemos ahí, 20, 27, cómo Tomás palpa las heridas de Jesús. Demuestra así que lo que se les apareció era un cuerpo tangible de carne y huesos. Después le dijo a Tomás, acerca el dedo aquí y mira mis manos, y acerca la mano y ponía en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo que queda claro es que Jesús tenía que desaparecer de Palestina. Tomó, como hemos visto, los últimos contactos con sus discípulos, contactos esporádicos para no ser descubierto, y emprendió la marcha hacia el este. Era, al fin y al cabo, un hombre perseguido. Para no ser descubierto, incluso se disfraza durante los últimos días de su estancia en Palestina, como lo demuestra el texto del Evangelio de Marco 16, 12. Después de esto se apareció en una figura distinta a dos de ellos que caminaban e iban hacia el campo. Pero, aparte de que ahora se veía forzado a huir, Jesús tenía de todos modos que acabar de cumplir la misión para la que fue enviado. De haber muerto efectivamente en la cruz, Jesús habría fracasado en el cometido que le fue asignado. Quiero decir que Jesús no debía morir sin haber antes buscado y salvado a las tribus perdidas de Israel. En busca de las tribus perdidas de Israel. Evidentemente, Jesús debía ir en busca de estas tribus. ¿Pero dónde estaban? Volviendo atrás en el tiempo, recordaremos que Josué dividió la Tierra Santa entre los hijos de Israel, siendo ocupada la mayor parte del sur de Palestina por las tribus de Judá y Benjamín, mientras las restantes 10 tribus se establecieron en el norte de Palestina. Bajo el rey Saúl, las 12 tribus volvieron a reunificarse, si bien más tarde, en tiempos del sucesor del rey Salomón, una revolución separará para siempre a 10 de las tribus de Israel de la casa de David. Luego, y como resultado de una incursión asiria, el rey Tiglatpileser se lleva a muchos de los habitantes de las tribus del norte. Comenzó así la cautividad de las 10 tribus. Casi todos los supervivientes fueron enviados a cautiverio años más tarde por Sargón, que finaliza victorioso el sitio puesto por los asirios a la capital del reino del norte israelita, Samaria. De este cautiverio ya no regresarían jamás. Englobados de esta forma en el imperio persa, los componentes de las 10 tribus así perdidas de Israel, fueron desplazándose hacia el este a medida que los grandes conquistadores persas iban expandiendo sus dominios por tierras del actual Afganistán, Pakistán y Cachemira por el norte, para detenerse a la ribera del río Indo. Allí se establecieron los supervivientes israelitas, siendo conocidos hasta hoy con el nombre de Baní, o sea, hijos de Israel. Estas tierras serían por lo tanto el objetivo inmediato de Jesús, Cachemira. La huida de Jesús. Ibn Jarir, en su famoso Tafsir Ibn Jarir at-Tabri escribe, él y su madre, María, tuvieron que emigrar de Palestina y partir hacia un país lejano, pasando de país en país. Jesús, según los relatos bíblicos, se había encaminado hacia Emaús, hacia el valle de Josafat, habría pasado a través del occidente de Judea y habría llegado a Samaria. Un país en el que les estaba prohibido entrar a los judíos, había alcanzado finalmente Nazaret, encaminándose al lago Tiberíades, Juan 21:1. De Nazaret partían las grandes caravanas en ruta hacia Damasco. A 3 kilómetros de Damasco existe un lugar que desde entonces y hasta hoy se llama Macam Isa, el lugar de estancia de Jesús. Jesús debió haber vivido ahí el tiempo suficiente como para convertir en discípulos suyos a Ananías y otros. Durante su estancia en Damasco, Jesús recibió una carta del rey de Nisibis, en la que se le informaba que el mencionado rey había caído en una grave enfermedad y que pedía a Jesús que acudiera para curarle. Jesús envió una contestación diciendo que enviaría a uno de sus discípulos y que él mismo seguiría más tarde, según leemos en la Biblioteca Cristiana, volumen 20, Documentos Siriacos, 1. Jesús sabía que algunas de las tribus perdidas de Israel estaban en Nisibis, circunstancia que también mencionó el historiador Josefes. Pero se da cuenta de que es hora de marcharse de Damasco para salvar su vida, Actos 9, 23. Muhammad bin Qabendas bin Mahmud, comúnmente llamado Mir Quand, escribe en su famoso libro Rawsat-us-Safa, que se ha convertido en un libro persa de historia clásico, Jesús y María abandonaron la ciudad y se encaminaron hacia Siria. Voy a cambiar rápidamente de fuentes para leer en el Sagrado Corán, 23, versículo 50, e hicimos con el hijo de María y con su madre un milagro y les refugiamos en una benéfica colina provista de manantiales. En la obra Jamiut Tawarik se nos explica que durante estos días María, la madre de Jesús, llevaba un bastón en su mano y caminaba a pie. A continuación el autor nos cuenta que Jesús se encaminó hacia el rey de Nasibain, Nisibis, y predicó allí. Desde esta ciudad marchó hacia Masak, donde está situada la tumba de Sem, hijo de Noé. Descripción similar podemos hallar en la obra Nasikut Tawarik, volumen 1, 28. Ni en el Jamiut Tawarik, ni en el Rawsat-us-Safa, hallamos explicación alguna para la repentina marcha de Jesús de Nisibis. Sin embargo, si la hallamos en la obra de Ibn Jarir, Tafsir Ibn Jarir al-Tabri, volumen 3, 197, el rey de Nasibain era un hombre astuto. El pueblo quería matarlo, a Jesús, y éste huyó. En aquella época existían tres ciudades con este nombre. A saber, una entre Mosul y Siria, la segunda a orillas del Eufrates y la tercera cerca de Halab, en Siria. En el libro Majma'ul Buldan publicado en 1207, leemos que la primera de ellas está situada en la ruta de las caravanas de Siria a Mosul y más allá y que está situada a una distancia de 6 días de viaje de Mosul. Mosul era un importante centro de comercio. Edese, conocida ahora por el nombre de Urfa, no está lejos de este lugar. De Urfa a Aleppo hay 4 días de viaje y Aleppo está situada en lo que siempre ha sido la gran ruta del comercio entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Ain Ularus está situada a solo unas cuantas horas de viaje de Aleppo. Así pues, Jesús fue a todos estos lugares para llegar a Aleppo y proseguir su viaje. En Ain Ularus está la tumba de Sem, hijo de Noé, lugar en el que también han sido encontrados vestigios hititas. Así, Jesús visitó la tumba de Sem durante su viaje. Desde que el pueblo de Nisibis quiso matar a Jesús, y dado que él no podía ir muy lejos en pocos días, viajó de incógnito bajo el nombre de Yusasaf, y los libros y tradiciones locales de las regiones que visitó o por las que pasó después de su marcha de Nisibis hablan de él llamándole Yusasaf. En la obra Farangi Hang y en el Anjuma Niara en Asiri leemos que Asaf fue uno de los grandes países no árabes. En el Buraniyat Asaf es el nombre dado al hijo de Barkia, que fue uno de los eruditos de Beni Israel. En el Farangi Ananara y el nombre Yu se explica como procurador o líder. Ambas palabras son hebreas. Pero ninguna de las obras citadas explica realmente qué significa Yusasaf y no le hallamos explicación lógica a la luz de los significados aportados. En el libro Faranfi Asafia se explica de la siguiente forma el significado de Asaf: en tiempos de Asrat Isa, Jesús, cuando los leprosos fueron curados por él, estos, habiendo sido admitidos entre la gente sana que estaba libre de enfermedades, fueron llamados Asaf. Así, la palabra Asaf fue aplicada a los leprosos curados por Jesús. Por lo tanto, Yusasaf significa el procurador o líder de los leprosos curados por Jesús. ¿Quién podía ser esa persona, sino Jesús mismo? El nombre Asaf, teniendo así un significado especial conocido en aquella época por las pocas personas que rodeaban a Jesús, sirvió para el propósito y le describía con mayor propiedad que cualquier otro nombre que hubiera podido adoptar. Faisi, el poeta de la corte de Akbar, cita a Jesús. Aikinamito, Yuso Cristo, o tú cuyo nombre es Yusi Cristo. Más tarde volvemos a encontrar a Jesús en el Irán. Allí se sabe de Yusasaf que vino de un país situado al oeste y que predicó aquí y que mucha gente creyó en él. Los recuerdos que se tienen de Yusasaf en las tradiciones iraníes son similares a los que se tienen de Jesús. Rastros de Jesús se hallan también en el Afganistán, en Ghazni, en el oeste, y en Jalalabad, en el extremo sudeste del Afganistán. Existen dos explanadas que llevan el nombre de Yusasaf, ya que aquí había predicado. Uno de los emires del Afganistán nombró un celador para esta parcela en Jalalabad, e igualmente donó una subvención para su mantenimiento. Muy cerca ya de la actual frontera entre el Pakistán y Cachemira, aunque todavía en el lado pakistaní, volvemos a encontrar datos sobre el paso de Jesús por la localidad de Taxila. Allí estaba Tomás esperando la boda de un hijo de Gad, hermano del rey Gondafras. Así está escrito en el Acta Touma. Tomás, terminadas las ceremonias, abandonó su sitio. El novio apartó la cortina que le separaba de su novia. Vio a Tomás, según supuso, conversando con ella. Entonces le preguntó sorprendido, ¿cómo puedes estar aquí? ¿No te vi salir antes que a nadie? Y el señor contestó, no soy Judas Tomás, sino su hermano. Debo hacer un breve inciso aquí para aclarar que Juan llama también a Tomás por el nombre de Dídimo, correspondencia griega del arameo, que significa mellizo, a causa del extraordinario parecido físico entre Tomás y Jesús. Juan 20, 24. Tomás acompaña a Jesús en su huida de Jerusalén hasta Cachemira. Así, aparece junto a María, madre de Jesús, en el momento en que se supone que debería haber tenido lugar la resurrección. Actos 1, 13 a 14, aparece también junto al lago Tiberíades. Juan 21, 1 a 2, aparece en Damasco y en Macedonia, Nisibis, y aparece ahora en Taxila, como acabamos de ver. A partir de aquí acompaña a Jesús a Cachemira, en donde se encontraba también en el momento de la muerte de este. Luego retrocedería hasta Taxila para seguir hacia Kerele en el sur de la India, siendo muerto y quemado en Milarope, Madrás. María, enterrada en el Pakistán. Salidos de Taxila, Jesús, su madre María y Tomás prosiguen camino hacia Cachemira. Pero María no llegaría a ver el llamado paraíso sobre la tierra. No soportando ya más las penalidades del largo viaje, María muere en el pequeño pueblo de Meri, situado, por la carretera actual, a unos 70 kilómetros de Taxila y a escasos 10 kilómetros, en línea recta, de Rawalpindi. Meri se llamaba aún hasta 1875, en memoria de la madre de Jesús, María. El lugar en que está enterrada María se conoce con el nombre de Pendy Point, y la sepultura misma se conoce por el nombre de Mai Mari Dastan, significando lugar de descanso de la madre María. De acuerdo con la costumbre judía, la tumba está orientada de este a oeste. El Prado de Jesús, Portal de Cachemira. Desde Meri, Jesús prosiguió su avance hacia Srinagar entrando en Cachemira a través de valle que hasta hoy sigue llamándose Yusmarg, para recordar que es el valle por el que Yusu o Jesús entró en Cachemira. Situado a unos 40 kilómetros al sur de Srinagar, capital de Cachemira, el Prado de Jesús está habitado por la raza judía de los Yadu que viven ahí en devota condición secular de habitar el lugar elegido por Jesús para entrar en Cachemira. Allí lo pudimos comprobar personalmente mi mujer y yo en entrevistas con las gentes del lugar. El Yusmarg es el punto de paso en la antigua ruta de mercaderes que generalmente a pie procedían del Afganistán para encaminarse al valle de Kagen o a la inversa. El montículo de Meri limita con Cachemira por el oeste, mientras que la región de Kagen lo hace por el este. Si desde Yusmarg se avanza pues sobre la mencionada ruta de mercaderes se pasa necesariamente por Aismukam. El prefijo, Ais, es una forma derivada de Isa, Jesús. Mukam significa lugar de reposo, significando reposo durante breve tiempo. Así Aismukam es el lugar en el que descansó Jesús en su viaje. Aismukam está situado a unos 75 kilómetros al sureste de Srinagar. En el Nur Nama se narra el recuerdo de que un príncipe llegó y descansó por algún tiempo en este lugar, que por ello lleva su nombre. En la misma obra leemos que en este lugar fue muerto un espíritu maligno a manos de un Broan, que era un luchador en el tiempo de Jesús, Dastanikusta Sudanideu Asdasti y Broan Kedar Samani Isa Paalbani Bud. Aizmukam es hoy lugar de culto musulmán. En nuestra visita al lugar supimos que conservaban allí bajo llave la cornamenta de lo que llaman el carnero de Dios. Algunos autores afirman que se conserva también ahí el bastón de Jesús. Pero tanto los responsables de la custodia del santuario de Aizmukam durante nuestra visita, como el profesor Asnain durante las largas sesiones de trabajo en su casa, nos indicaron que esto era una apreciación errónea, y que el bastón conservado en Aizmukam era el bastón de Moisés, de quien hablaremos en el próximo número 1. Jesús, vecino de Cachemira. Vamos a repasar ahora algunos textos que nos testifican la estancia de Jesús en Cachemira, su segunda y última patria. Mujanadiri, el primer historiador musulmán de Cachemira, que escribió en persa, afirma en su obra Tariqi Kashmir que Yusa Asaf, el Yusu de las tribus de Israel, proclamó su cualidad profética en el año 54. Leemos textualmente. El rey tomó el nombre de Gopananda y comenzó su actividad en el valle de Cachemira. Durante su reinado fueron erigidos y reparados muchos templos. Invitó a Sulaimán de Persia a emprender las reparaciones debidas en el trono de Salomón en el monte. Los hindús presentaron objeciones diciendo que ya no era un hindú y seguía otra religión, no podía reparar la tumba sagrada. Durante este periodo Yusa Asaf llegó de Palestina y proclamó su calidad de profeta en el valle de Cachemira. Él mismo dedicó días y noches a las oraciones y fue muy piadoso y santo. Acercó al pueblo de Cachemira a las palabras de Dios. Muchos se convirtieron en sus discípulos. El rey le pidió que condujera a los hindús al camino recto. Sulaimán reparó el trono de Salomón y erigió los cuatro pilares con las siguientes inscripciones. Constructores de estos pilares son Bisti Sargar. Año 54. Y Kawaye Rukun, el hijo de Mirhan. Yusa Asaf proclamó su cualidad de profeta. Año 54. Él es Yusu, de las tribus de Israel. Estas inscripciones seguían intactas y no se habían hecho ilegibles cuando Quaja Haider Malik Chadura escribió su Tariqi Kashmir. El santuario conocido por el nombre de Trono de Salomón está emplazado en lo alto de un monte que domina la ciudad de Srinagar por su lado este. Diálogo de Jesús con el rey de Cachemira. En un antiguo libro escrito sánscrito, el Bhavishya, atribuido a Villas, escrito en el año 3191 de la era Laukika, que corresponde al año 115 de nuestra era, se informa que tiempo antes, en el año 48, el Raja Salewain salió cierto día a dar un paseo por las montañas y en Boyen, cerca de Srinagar, vio a un personaje distinguido de complexión blanca, portando ropas blancas. El Raja le preguntó por su nombre. Jesús le respondió que le conocen por el Hijo de Dios y como nacido de una virgen. Doy a continuación la traducción exacta de los versos escritos en sánscrito. Cierto día, Salewain salió hacia los montes del Himalaya y allí, en medio del país de los Hun, el poderoso rey vio a un personaje distinguido sentado cerca de una montaña. El santo era de complexión clara y llevaba vestidos blancos. El rey Salewain le preguntó quién era. Él replicó gustosamente. Soy conocido como el Hijo de Dios y nacido de una virgen. Como el rey se asombrara de esta respuesta, el santo le dijo, soy el predicador de la religión de los meleacas y seguidor de principios verdaderos. El rey le preguntó acerca de su religión y él le contestó. Oh rey, vengo de un país lejano, en el que ya no existe la verdad y en el que el mal no conoce límites. Aparecí allí en el país de los meleacos como Mesías. Por mí tuvieron que padecer los pecadores y los delincuentes y yo también sufrí a manos de ellos. El rey le rogó que le explicara mejor las enseñanzas de su religión y el santo le dijo. Enseña el amor, la verdad y la pureza de corazón. Enseña a los hombres a servir a Dios, que está en el centro del sol y de los elementos. Y Dios y los elementos existirán siempre. El rey regresó después de haber dado su obediencia al santo. Jesús, padre de familia. Un antiguo libro persa, traducido al urdu, cuyo título es Negaristán y Kashmir, narra la historia de que el mismo rey que vimos interrogaba a Jesús acerca de su condición, procedencia y enseñanzas, el rey Salewain, le dice a Jesús que necesita mujeres que cuiden de él, que le cuiden la casa, que le laven la ropa, que le hagan la comida, etc. El rey ofrece a Jesús 50 mujeres. Pero Jesús le replica que él no necesita a ninguna, que nadie tiene que trabajar para él. Pero tanto insistió el rey, que al final Jesús accede a tomar una mujer que le haga la comida, que le lave la ropa, que mantenga limpia su estancia. El mismo libro afirma que esta mujer tuvo hijos de Jesús. Y de esta mujer y de Jesús sería descendiente el señor Saibzada Basarat Salim, que nos recibió en su casa de Srinagar. A nuestra pregunta de si se consideraba descendiente de Jesús, contestó que cuando él le preguntaba a su padre acerca de este tema, su padre solía contestarle que el abuelo de sus abuelos era un santo profeta, de nombre Yusa Asaf. Solía explicarle también, siendo niño, que en el mismo distrito de Kanyar en el que está la tumba del citado antecesor, existe, muy cerca de ella, un santuario en el que reposan los restos de un gran santo de Cachemira, venerado por todos los habitantes de Srinagar. Pues bien, le decía su padre, este santo tan venerado y tan importante en Cachemira, no es absolutamente nada comparado con el profeta que yace en la tumba conocida por Rosabal. Nos dice también el señor Basarat Salim que cuando alguien le preguntaba a su padre si era descendiente de Jesús, él respondía siempre, sí, efectivamente, pero nosotros le llamamos Yusa Asaf. Saibzada Basarat Salim es hijo de Saibzada Ghulam Moiyuddin, que es a su vez hijo de Saibzada Abdulahad, hijo de Saibzada Abdus Esmad, hijo a su vez de Saibzada Abubekr. Y así, siguiendo una larga lista, el señor Saibzada Basarat Salim conserva en Srinagar, Cachemira, el árbol genealógico completo de su familia desde Jesús hasta él, Saibzada Basarat Salim, descendiente vivo hoy, 1976, del Mesías. Preguntado acerca del nombre de la mujer que dio hijos a Jesús, nos dice que se llamaba Marjen y que era oriunda de una de las idílicas aldeas que abundaban en el valle Cachemir de Pahalgam. La muerte de Jesús en Cachemira. El gran escritor e historiador oriental Sheikh Al-Said Ws Sadiq, muerto en Khurasan en el año 962, hace mención de los viajes de Yusa Saf en su famoso libro Kamaluddin Bast Mamun Nimat Fi Asbatul Gaibut Wes Ksf Ulaidet, llamado también Ikmaluddin. Este libro es considerado por los orientalistas occidentales como altamente valioso. En él se describe la escena de la muerte de Jesús. Se dice allí que Jesús, al sentir la aproximación de su muerte, envió a buscar a su discípulo Beabat, Tomás, y le expresó su último deseo referente a la continuación de su misión. Indicó a Tomás que construyera una tumba sobre su cuerpo en el lugar exacto en que expirase. Se estiró entonces con sus piernas dirigidas hacia el oeste y su cabeza hacia el este y murió. Esta escena queda descrita en las páginas 357 y 358 del mencionado libro. La tumba de Jesús en Cachemira. La tumba que, según el relato anterior, fue en principio erigida por Tomás sobre el cuerpo de Jesús, en el sitio exacto donde éste expiró, está situada en el distrito Kanyar, en pleno centro de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira. En la calle puede verse en un poste de tendido eléctrico un cartel azul con la inscripción en blanco, Rosabal, contracción de las palabras Rausabal. El nombre Rausa se aplica únicamente a tumbas de los profetas, mientras que las tumbas de los santos se llaman Ziarat. El edificio en sí es una construcción rectangular, a la que está adosado un pequeño vestíbulo de entrada. Detrás del edificio se extiende un camposanto musulmán. Todas las tumbas de este camposanto están orientadas, según la costumbre islámica, de norte a sur. Al penetrar en el Rosabal, se entra primero en una galería que rodea a la cámara interior. A esta cámara interior se accede a través de una ventana. A la izquierda de esta ventana está adosado un plafón de madera que sustituye al plafón que llevaba la leyenda original y que ha desaparecido. El texto de este nuevo plafón encabezado por las palabras Siarat Yusa Asaf Kanyar, la tumba, es de destacar que en este plafón se emplea la palabra Siarat, que vimos se aplicaba a la tumba de los santos, de Yusa Asaf. Kanyar indica que ahí reposa Yusa Asaf, que llegó al valle de Cachemira muchas centurias antes y dedicó su vida a la oración y a la prédica de la verdad. Sobre el piso de la cámara interior del edificio se aprecian dos túmulos o losas sepulcrales. La mayor de ellas, que está situada en la mitad norte de la cámara, es la que corresponde al sepulcro de Jesús. La losa más pequeña, situada en la parte sur, o sea contigua a la ventana de comunicación, corresponde a la sepultura de un gran santo cachemir, Sayyid Nasiruddin. Estos dos túmulos o losas sepulcrales están también orientadas según la costumbre musulmana de norte a sur. Pero la sepultura real de Jesús, situada en la cripta que hay debajo de esta cámara interior del edificio, está orientada de acuerdo con la costumbre judía de este a oeste. Según hemos visto, todo este edificio conocido por el nombre de Rosabal ha sido construido sobre el cuerpo de Jesús que yace en su cripta en el lugar y la posición exacta que adoptó al morir. A la cripta inferior, en la que yace el cuerpo de Jesús, se puede acceder únicamente a través de una escalera desde el exterior del edificio. Hoy, esta escalera está tapiada y solo queda de la apertura una pequeña rendija que da a la calle situada en el lado oeste del edificio. Siendo edificio sagrado para musulmanes y también para hindús, para penetrar en él hay que descalzarse previamente. En la cámara interior, los túmulos funerarios de Jesús y de Sayyid Nasiruddin están cubiertos por un armazón de madera artísticamente labrado. Para tomar las fotos desde el interior de la cámara pequeña del Rosabal, tuvimos que entrar en él a primeras horas de la mañana y trabajar a puerta cerrada, ya que está prohibido entrar en esta cámara interior en la que se hallan los dos túmulos funerarios. Digamos para finalizar, que entre la gente de Cachemira que visita el lugar y deposita sus ofrendas allí, la tumba es conocida como la de Asad Yusa Saf, o la de Nabi Saib, el profeta, o Saasda Nabi, el príncipe profeta, y también como la de Asad Isa Saib, Jesús. El silencio evangélico. Los cuatro evangelios canónicos guardan silencio sobre la actividad de Jesús desde su nacimiento hasta cumplir ya los 12 años de edad. Toda mención al Mesías niño se reduce a: el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando contaba 12 años, subieron como era costumbre de la fiesta y, pasados los días, cuando regresaron, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que se dieran cuenta sus padres. Creyendo que iba en la caravana, llegaron al término de la jornada y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Y, al cabo de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado ante los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le escuchaban se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo se quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando con ansias». Él les dijo: «¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo he de estar en casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Después bajó con ellos, regresó a Nazaret y les fue obediente y su madre lo conservaba todo en su corazón. En cuanto a Jesús, progresaba en sabiduría, crecía y aumentaba en gracia tanto ante Dios como ante los hombres. Lucas 2:40-52. Pero lo más sorprendente es que la Biblia no vuelve a mencionar a Jesús después de este hecho ocurrido a sus 12 años, hasta que ha cumplido ya los 30. Cuando Jesús comenzó tenía unos 30 años. Lucas 3:23. Entre esta cita bíblica y la anterior han transcurrido 18 años. 18 años de silencio que rompen la continuidad en el relato bíblico de la vida de Jesús. Pero no debemos contentarnos con este silencio. ya que en tal caso sería completamente lícito plantearse seriamente la pregunta de si este hombre que aparece en la vida pública a los 30 años de edad es realmente el mismo niño Jesús nacido en Belén. El hallazgo de Nikolai Notovich. En nuestra primera visita a la casa del profesor Asnain Enzenager, este nos narró cómo y por qué llegó a interesarse por el tema de los viajes de Jesús a Cachemira. Hallándose un crudo mes de enero en Ladakh, región montañosa limítrofe entre Cachemira y el Tíbet, quedó aislado por la nieve en su capital, Leh. Para matar el rato, el profesor Asnain se dedicó a revisar viejos textos y manuscritos conservados en las bibliotecas de la lamacería de Leh. Así fue como se topó con los 40 volúmenes de diarios de los misioneros alemanes doctores Marx y Frank, misioneros de un grupo religioso que recorría los lugares apartados del mundo. No iban a capitales como Srinagar o Nueva Delhi, sino a puntos más remotos como por ejemplo Leh, en Ladakh. El diario estaba fechado en 1894. El doctor Asnain, que no lee alemán, lengua en la que estaba escrito el diario, sintió sin embargo curiosidad por este manuscrito y comenzó a pasar sus páginas. En esto se topó con un nombre escrito en rojo, Sanisa. Frente a este hombre aparecía el de Nikolai Notovich. Dado que no podía leer el texto, el profesor Asnain optó por fotografiar las dos páginas del manuscrito en que aparecían estos nombres. De regreso ya en Srinagar, el profesor Asnain se hizo traducir estas dos hojas. Se enteró así de que los misioneros doctores Marx y Frank hacían referencia en su diario a unos manuscritos hallados por Notovich en la lamacería de Gemes, a 38 kilómetros al sureste de Leh. Según estos manuscritos hallados por Notovich, Jesús habría estado en la India y en las regiones más norteñas del Tíbet y de Ladakh precisamente durante estos 18 años en que la Biblia no da razón de su paradero. Los dos misioneros alemanes no dan crédito a los informes de Notovich. Tampoco dan crédito a este primer viaje de Jesús a la India los responsables del movimiento Ahmadiyya. En cambio, el profesor Asnain está convencido de la autenticidad del testimonio de Notovich y cree que Jesús huyó hacia Cachemira después de ser salvado de la muerte en la cruz, precisamente porque ya habría estado anteriormente en Cachemira. Pero vayamos al texto de Notovich. Nikolai Notovich fue un viajero ruso que a finales de la década de los 80 del siglo pasado, exploraba los territorios norteños de la India avanzando hacia Cachemira y Ladakh, región conocida también como el Pequeño Tíbet. Después de visitar Leh, capital de Ladakh, Notovich prosiguió viaje hasta llegar a la lamacería de Gemes, una de las principales de la región, que alberga además una vasta biblioteca de obras sagradas. Conversando con el lama principal de esta lamacería, Notovich le refiere que en una visita reciente a la lamacería de Moulbek, situada en lo alto de los riscos que culminan el pueblo de Waka, le habían sido narradas cosas interesantes acerca del profeta Isa. Y le pidió al lama de Gemes que le contara más cosas acerca de este profeta.